Les damos las buenas tardes a los oyentes de Radio Mantra. Esta es una nueva audición de la Sociedad Teosófica en Buenos Aires. Mi nombre es Juan Viñas y me acompaña en el diálogo de hoy la señora Ana María Maubach, a quien desde acá saludo. ¿Qué tal, Ana María? Hola, Juan. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Y buenas tardes a todos los que nos están escuchando ahora. Muy bien. Lo principal de hoy será que reflexionemos acerca de la ley de karma. La ley de karma se abrió paso desde hace un siglo en Occidente y hoy en día ha tomado carta de ciudadanía en los países occidentales, prácticamente en todo el mundo. Hace unos años yo estudiaba con un grupo de amigos, estudiaba filosofía de la India, y el periódico que leo cada mañana sacó un artículo de fondo, el periodista encargado de economía, cuyo título, el artículo, decía el karma o la inflación, perdón, la inflación es el karma del ministro de Economía. Hace ya, han pasado muchos años, yo no recuerdo cuál era el ministro de Economía de ese momento. Lo que me llamó la atención es que un diario respetable le dedicara un espacio tan grande a hacer comentarios sobre la marcha económica del país con el título de la inflación, que por otra parte cada tanto es un flagelo en todas partes. La inflación es el karma del ministro de Economía. Yo recorté el artículo y lo llevé al grupo de mis amigos que incursionábamos en filosofía de la India. Les mostré cómo la palabra karma la leo en los diarios, la veo en las obras de teatro, en el cine es muy común que algún personaje o más de uno hagan comentarios de su karma, de una vida anterior, etcétera. Es decir, que ya está instalada, está establecida. Pero el título del artículo, la inflación es el karma del ministro de Economía, me dio la impresión que el articulista pensaba en que el karma era una especie de castigo. La pregunta, tú has estudiado la ley de karma, ¿es un castigo la ley de karma? Claro, estamos de acuerdo que es un término popular que, dicho sea de paso, ha sido la sociedad teosófica la que ha popularizado o ha más bien llevado el término y el concepto de karma a la sociedad occidental porque era desconocido. Este concepto. Sí, efectivamente. Solamente un círculo muy reducido a nivel, de estudiosos. Exacto. A nivel general ha sido la sociedad teosófica la que ha popularizado este concepto. Pero, por otro lado, el concepto ha sido, sí, un poco, para el que no es entendido, o a nivel general, ha sido un poco mal interpretado en el sentido de que karma es aquello que es lo negativo, aquello que tenemos que soportar, aquello que es la cruz en nuestras vidas. Equivaldría al castigo divino, al castigo de la religión. Al destino fatal que tenemos que tolerar. Y no es así. Muy por el contrario, el concepto de karma implica todo aquello que nosotros hemos generado en el pasado y también en esta vida, porque no es solamente de una vida anterior, aquello bueno y malo. O sea que toda acción que nosotros hemos realizado en el pasado va a tener una reacción. Y esa reacción la sufrimos, de acuerdo a cómo haya sido esa acción de origen. Entonces, aquello que ha promovido o aquella acción que ha sido positiva en el sentido de integradora, creativa, solidaria, en beneficio de aquello que nosotros decimos que es la evolución, genera buen karma. Buen karma, entre comillas. Nosotros decimos buen karma porque nos es agradable. Y a toda acción, por el contrario, que ha sido egoísta, que ha sido cruel, que no ha contribuido, que ha obstaculizado, genera lo que se llama un mal karma. Pero nosotros, y yo desafío a las personas en el sentido de a todos los que nos interesa pensar y reflexionar, si realmente karma es solamente esto, es dar una ficha blanca o dar una ficha negra, cosa que es dudoso que sea solamente esto, porque sería algo muy infantil y muy lineal, sino que abarca mucho más. Y, por otro lado, otro de los cuestionamientos que yo haría sería, si todo aquello que nosotros pensamos que es negativo lo es, o es que nosotros somos como chicos, que cuando el padre los castiga, y no porque yo diga que, aclaro, que karma sea ningún padre ni nada, es un ejemplo que pongo, pero cuando los padres castigan a sus hijos, muchas veces dicen, sos malo, no, nos contestan, o se sienten muy frustrados, cuando pasan una cierta cantidad de años, dicen, menos mal, mamá, menos mal, papá, que en aquel momento me pusiste los límites. Uh-huh. Porque es esa... es el límite el que le permitió crecer a esa criatura. Entonces, karma, hay mucho que hablar. Pero verdaderamente yo desecharía el concepto de buen y mal karma, sino hablaría de las circunstancias propicias para cada uno para darnos cuenta. Y hay mucho de qué hablar en relación a eso. Bueno, veo que eso tiene relación con la doctrina del Dharma, otra doctrina que nos exportó India, ¿no? El Dharma, que es el deber que debemos hacia nosotros mismos y hacia la sociedad, los diversos deberes, dependen también de la edad, y es verdad que desde nuestro nacimiento hasta la vejez pasamos por una clase de deberes, ¿no? El niño no tiene deberes en cuanto a su manutención, los deberes corren a cargo de los padres. Cuando ellos sean a su vez padres, tendrán que ver por sus propios hijos. Así que hay niñez, adolescencia, juventud, plenitud, vejez, y las escrituras de India, los Dharma Shastras, dicen que hay dharma para cada edad de la vida. Eso está asociado con el karma. Entonces, el karma también acompaña el crecimiento. Sí, sí. Lo que tendríamos que explicar es que dharma es... Sí, vos lo dijiste, meternos un poco más en el concepto de dharma, que es aquello que cada alma tiene obligación de cumplir y de dar como alma. Porque karma y dharma vienen juntos. Pero sobre todo, porque es, indudablemente las obligaciones nos generan responsabilidades, y las responsabilidades generan reacciones, y generan acciones y reacciones. Y a mayor edad, mayores responsabilidades. Por supuesto, claro. Y a mayor edad del alma. La primera cuestión básica sería que nosotros no podemos, o sería muy superficial, hablar de karma si no hablamos de reencarnación, porque no tendría ningún sentido hablar de un karma sin el concepto de reencarnación. Y el concepto de reencarnación nos lleva a nosotros al cuál es el significado de esta existencia. Y en realidad, lo que algunos llaman alma, otros llaman la conciencia espiritual o la conciencia real, atma, o como uno quiera llamarle, no importa, pero aquello que es trascendente en nosotros, viene a este mundo, a esta dimensión, a este plano, a aprender. Y aprender significa que no sabe. Es como una noción del mundo escuela o el mundo laboratorio. Totalmente. Y la idea de karma es, entonces, encuadrar a cada uno de nosotros, de estos seres que somos y nos olvidamos, que somos espirituales, porque una vez que encarnamos, como dice Platón, el alma atraviesa el río del olvido, el Leteo, y el alma se olvidó que era espiritual. Y entonces pensamos que esta es la única vida que hay, y que el significado quizás de estar acá con vida es pasarla bien, o tener hijos, o sí, hay mucha gente que cree que hay una que hay responsabilidades que llevar a cabo, etcétera. Eso depende de cada uno. Se trabaja a corto plazo. Se trabaja a corto plazo. Pero karma en realidad implica todo este esta idea de que hay una conciencia espiritual que viene a aprender. ¿Y a aprender qué? Viene a aprender a que es espiritual. Viene a no olvidarse. A volver a recordar. A volver a recordar. Esa es la idea. Exactamente. De cualquier modo, me parece que todavía quedó la pregunta que me suscita el artículo periodista. A ver. ¿No? Si es una ley de castigo, si es una ley de la naturaleza, si es una regla moral que está en la mente de los hombres, si son mandatos divinos, me interesa el tema de karma como una ley de la naturaleza. A veces me he preguntado, vamos a esperar a algún científico que venga a nuestro programa, pero me ha interesado y me he preguntado, ¿qué es una ley de la naturaleza? ¿En qué se diferencia una ley de la naturaleza con una ley humana, de las que los legisladores sacan a luz en las distintas civilizaciones? Porque hasta donde se me alcanza una ley de la naturaleza, no tiene distinción de raza, de religión, de color, y actúa para todos los seres humanos de un modo equilibrado, ¿no? No tiene hijos ni entenados, como decimos generalmente. Si karma llega a ser una ley de la naturaleza, no hay modo de escapar de ella. ¿Qué dices tú acerca de eso? Bueno, digo que, como todas las leyes de la naturaleza que conocemos, digamos, pues ya no hablemos de karma, sino todas las leyes de la naturaleza, ejemplo, la ley de la gravedad, obviamente son leyes universales y son aplicadas no solamente a los humanos, sino a toda entidad viviente. Karma, en ese sentido, no veo por qué tengamos que escapar de una ley que, porque en realidad hay mucho para desarrollar de karma, uh-huh. Que es una ley que regula la armonía universal, porque yo sacaría el concepto de ley de recompensa de castigo para decir que es una ley que mantiene todo el universo en armonía. Los seres humanos tenemos la característica, por nuestro estado evolutivo, de producir desarmonía, cosa que no producen otros reinos de la naturaleza. El único ser que contamina es el humano. Uh-huh. Es el único ser que se poluciona su propio ambiente. Se autoenferma, inclusive. Exactamente. ¿No? Entonces, si no hubiese leyes que regulan y que contienen y que equilibran todas estas energías, llámese en este momento la ley de karma que nos estamos refiriendo, creo que el universo ya habría desaparecido hace mucho, o al menos el planeta Tierra. Entonces, estas leyes que son universales tienen una aplicación siempre y no tenemos por qué sentirnos digamos limitados, que esta era tu pregunta, por algo que en realidad nos permite seguir existiendo. Si no existiesen las leyes de los hombres, no podríamos existir como sociedad, porque nos devoraríamos el uno al otro. Y nadie se plantea el hecho de que, o solamente algunos individuos antisociales, digámoslo así, pero una sociedad crece en la medida en que hay armonía y que en esa sociedad y que se cumplen esas leyes y se respetan, porque están hechas para el bien común. Con la ley de karma pasa lo mismo. No es una ley limitante. Además, convengamos en otra cosa, el libre albedrío total no existe. En nuestro estado evolutivo no podemos decir que nadie puede decir que puede hacer lo que quiera, pues sería muy inocente eso. No somos libres de envejecer, ¿no? Claro, claro. Cumplimos leyes fatales de la naturaleza, sí. No, está limitado, efectivamente. Todo está limitado, karma, ¿sí? Todo está limitado. Está condicionado. El universo es una condición, ¿no? Y el estado humano también lo es. En la medida en que uno conoce cómo funciona una ley, lo habilita a ser más libre, porque lo habilita a actuar. Si el conocimiento siempre nos da libertad. Cuanto más conoce una persona, más libertad y más a salvo, entre comillas, se encuentra. Voy a poner un ejemplo. Una persona cercana, un vecino, al hijo le dieron penicilina. Y me consultó. Yo le dije, mirá, pero ¿no es alérgico a la penicilina? Ah, no sé, porque son gente que no tiene demasiado conocimiento. Y le digo, mirá, fíjate, porque la penicilina puede crear reacciones. Y a las pocas horas me llamó que al hijo se le estaba engrosando, estaba haciendo un edema de glotis, estaba inflamando la garganta. Y yo le dije, llévalo ya a que lo vea la guardia, y efectivamente le tuvieron que dar corticoides. Después vino agradecido. Le digo, pero vos no sabías, le digo, que no tienen que tomar. No sabía. Y estas son las cosas que yo digo, el conocimiento en todo sentido a nosotros nos da libertad y nos da seguridad al caminar. Y con las leyes ocultas pasa lo mismo. Me recuerda la frase de Jesús en la Biblia, la verdad os hará libres. Es así. Verdaderamente el conocimiento y la verdad da libertad de movimiento al individuo, ¿no? Si no, las leyes que condicionan a toda la evolución actúan plenamente sobre él. Pero de cualquier modo, esto da todavía para... Es como la tela que tiene... Se puede seguir cortando y hacer muchos trajes de ella. Mientras reflexionamos, vamos a una pausa y luego seguimos hablando del karma. Para contactar con la Sociedad Teosófica, llamar al siguiente teléfono, 011-4901-6665. Email, teosofica.buenosaires@gmail.com. Página web, www.buenosaires.sociedad-teosofica.com.ar. En Facebook, Sociedad Teosófica Buenos Aires. Thank you. Bueno, ya nos están llegando los primeros mensajes. Hemos acá anotado algunas de las inquietudes que tienen los oyentes sobre las palabras karma y dharma, que están en algunos casos especificadas acá en esta pantalla. ¿Has tomado nota? Sí. Quizás puedas referirte. Sí, uno de los oyentes decía, dharma es la acción correcta, y otro decía, dharma es la acción correcta y karma la acción incorrecta. Bueno, yo, karma es, a mi entender, es el resultado de las acciones, no importa si ellas son correctas e incorrectas. Hace muchos años, vinieron unos monjes budistas, hace muchos años, que dieron en el Teatro San Martín, dieron una serie de charlas, y ellos hablaban del karma con grilletes que tenía cadenas de acero, que es el mal karma, y el que tenía eslabones, digámoslo así, de oro, que es el buen karma. Y ellos decían, todas nuestras acciones generan un karma, un resultado. Algunos son dorados porque nos generan condiciones positivas y otros son karma negativo porque son las acciones, son las reacciones que nos vienen por acciones incorrectas. Pero existe una acción que no genera ningún karma y libera al individuo, y es aquella acción que nosotros producimos cuando tratamos de ayudar a liberarse a los demás, cuando aportamos algo para la evolución del ser humano. Y si esa ayuda es desinteresada, ese es el karma de libertad para cada uno de nosotros. Por lo tanto, el concepto de karma es siempre la retribución. Ahora, el concepto de dharma yo lo relaciono más con el ser interno nuestro. Karma también con un sentido del deber, de lo que se debe, por eso, porque lo que se debe, el sentir obligación, en el más alto sentido de la palabra, el sentir una obligación para con la sociedad, el sentir una obligación con la familia, viene de lo más profundo de nuestro ser. Inclusive con la naturaleza. Con la naturaleza. No viene de esto que está encarnado solamente, digamos, del hombre animal, como se le dice en algunos escritos teosóficos, sino que proviene de lo más profundo de nuestra conciencia. Y lo más profundo de nuestra conciencia es el ser interno. Entonces, ese dharma, lo que es dharma, es aquello que nosotros debemos dar en retribución, y aquello que vinimos a desarrollar, y aquello que es nuestra obligación en la vida. Pero tenemos un dharma como padres, por ejemplo, y un dharma como ciudadanos. Sí. Sí. De cualquier modo, también eso tiene que acompañar la evolución, porque somos individuos y nos caracterizan diferencias, y a veces diferencias notables, ¿no? De temperamento, de capacidad intelectual, de capacidad práctica. Y si hay un dharma fijo para todos, eso limitaría. Yo creo que en cada etapa de la evolución tendría que haber un deber. El deber quizás del niño y del adolescente es estudiar y prepararse para ser un individuo útil. Y cuando han pasado los años, se graduó, el dharma ha cambiado. Ya está preparado y entonces tiene que hacer una acción directa. Así es que tanto el karma como el dharma no podrían tener un principio de ser entendidos si no tenemos en cuenta la edad del alma. Sí. Porque todos sabemos que el cuerpo tiene una edad y el alma tiene otra edad. Y las almas viejas, tipo Mozart o Schubert, son grandes creadores antes de cumplir los 20 años. Y hay seres humanos que hacemos tonterías pasados los 60 o los 70 años. Esa es la edad del alma y la edad del cuerpo, que difieren en cada individuo, ¿no? Me refiero a lo que estabas diciendo, sí. ¿No? Y hay otra cuestión con el asunto del karma. Y es que tampoco podemos creer que porque alguien esté en una condición, digamos, lo que para nosotros es favorable, por ejemplo, en una buena situación económica o en un puesto en donde tiene cierto grado de poder, es por buen karma. Porque pensar eso sería no entender la ley de karma. Dentro de lo que es la ley de karma entran a jugar muchos factores. Aquello que el hombre desea, si lo desea fuertemente, finalmente lo consigue. Dentro de este aprendizaje que nosotros tenemos en esta vida, también entra el concepto de experimentar. Y si alguien dice que cuando los hombres quieren castigar, los dioses quieren castigar a los hombres, les conceden sus deseos. Entonces, cree, no necesariamente porque alguien disfrute de un bienestar material, por ejemplo, quiere decir que esa persona haya hecho méritos kármicos como para poseerlos, porque no resiste el análisis eso, porque si no, toda persona en una buena situación deberían ser prácticamente seres benevolentes para con la humanidad, y no es así, es muy por el contrario. Dentro de karma también entra el factor deseo, lo que quizás se deseó durante muchas encarnaciones, llega un momento en que uno lo experimenta y va a entrar a funcionar karma cuando se diga, bueno, muy bien, vos estás en esta situación de privilegio, de poder o de tener gente a tu mando. ¿Qué vas a hacer ahora? Y va, el alma va a tener que rendir cuentas de ese comportamiento. Bueno, esto que estás diciendo me ha hecho reflexionar y unirlo a la inquietud de uno de los oyentes que estaba diciendo, karma es la acción incorrecta, dharma es la acción correcta. Las leyes de la naturaleza, tal como yo las he experimentado, como cada ser humano tiene la obligación de experimentarlas, no solamente de leer eso en los libros. Las leyes de la naturaleza son impersonales, mientras que las leyes humanas son personales. Una legislación en algún lado del mundo hace que si uno roba un pan le cortan la mano. Y otra legislación en otra parte del mundo hace que si a un individuo roba un pan, a lo mejor el panadero le da otro porque lo ve muy miserable y no hay una penalidad extrema por el robo de un pan. Así que desde tener su mano cortada por robo, a tener una visión más comprensiva, más tolerante, más amorosa sobre ese individuo que ha robado el pan, indica que hay una multitud de leyes, las religiones y las tradiciones culturales de cada pueblo amontonan leyes y son muy diversas entre sí. Cuando hablabas, yo recordaba algo que conversaba con familiares míos no hace mucho tiempo, ¿no? Era una fiesta de familia y era una parte de la familia que cuando hay una fiesta, sobre la mesa hay todo lo que uno pueda pedir para comer. Entonces los presentes ahí nos abalanzábamos y devorábamos y bebíamos. Y el resultado de eso, yo mismo, que tengo la obligación de ser temperante, porque entiendo la ley de Dharma hasta cierto punto, me di cuenta que me había sobrepasado de la necesidad que tenía de comer. Y estuve 2 o 3 días semiayunando para que el cuerpo pudiera expulsar, para que el cuerpo se pudiera aliviar del exceso. La naturaleza, como lo hemos dicho acá mismo otras veces, ha creado al hombre para que sea un ser sano y feliz. Y es enfermo e infeliz, pero no por la ley de karma o por cualquier ley de la naturaleza, sino por ignorancia y por escapar a la armonía de la naturaleza. Lo que me permito sugerirle al oyente es que karma no es nuestra acción. Karma sería una armonía de la naturaleza a la que nosotros atropellamos, quebrantamos, y esa armonía reacciona sobre nosotros. Comí, tomé, me embriagué, sufro después durante varios días el resultado de eso. Pero la ley de karma no me obligó a tomar, no me obligó a comer en exceso. Esas son las cosas que hacemos nosotros. Es decir, nos atraemos a nosotros mismos el sufrimiento, la enfermedad. Luego, hay que cuidar la acción armoniosa con las leyes de la naturaleza y evitar los rebotes del karma. Sí, pero convengamos también que es inevitable que suceda que el hombre, en su ignorancia, quebrante las leyes, porque es parte de la evolución. Si no, no tendría ningún sentido. Si estuviéramos en perfecta armonía, ya seríamos seres realizados, entonces, y no es así. Ana María, karma sería una ley maestra que enseña. Por supuesto. Es una ley que nos enseña. Lo que pasa que a veces somos duros de aprender. Uh-huh. Y pasan quizás encarnaciones y encarnaciones de dolor, porque el dolor es un maestro. Pero también la alegría. El dolor es el producto de acciones incorrectas, en contra de la armonía. Pero el solo hecho de estar encarnado, produce dolor. Hay muchos relatos de que haya sido estudiado por muchos médicos, hay muchos, los oyentes seguramente han leído algo de estos relatos de personas que han estado muertas clínicamente durante una cantidad de minutos, y muchos de ellos, las experiencias son muy parecidas, hay ciertos tipos de experiencias, pero una de las características es que los seres se sienten, cuando la persona sale de su cuerpo, algunos ven su cuerpo, pero sienten un estado de gozo y de libertad y de felicidad, y no quieren volver al cuerpo. Y a pesar de que muchas veces hay alguien que los acompaña, a veces son personas que ya han fallecido, otras veces son seres de luz nada más, y les dicen, tenés que volver. Y dicen, no quiero volver. Porque el solo hecho de estar encarnado para un ser, para nuestra entidad espiritual, es una limitación. Y experimentan esa sensación de como volver a la cárcel. Esto, a los que les interesa, hay muchísimos escritos en relación a todas estas experiencias, pero nos demuestra que en realidad para el ser espiritual el estar encarnado es un dolor, lo cual no quiere decir que debamos llevar la vida con dolor, porque la vida se puede llevar de muchas formas distintas. Y creo que la forma más feliz es una forma creativa y positiva hacia el entorno. Karma nos lleva a darnos cuenta que en realidad esa es la mejor forma de vivir, en una forma no fragmentada, como diría Krishnamurti, ¿no? No para mí solamente, sino el entorno y yo. Y ahí podríamos también introducir el tema, no solo si karma es una ley, es la ley que nos enseña y nos hace crecer, como nos hace crecer el ir a una universidad o ir a un colegio, sino si karma es básicamente una ley que se aplica de forma grupal a todos, o si se aplica de forma individual o ambas. Bueno, de cualquier modo, creo que debería quedar claro que es una ley de carácter impersonal. Las leyes humanas, vamos a ver las leyes en la República Argentina. Las leyes humanas son de distinto tipo. Nosotros tenemos un código penal, pero el ciudadano honesto, el ciudadano que cumple sus deberes, no conoce al código penal, no precisa conocerlo, porque como su acción social es correcta, el código penal no actúa sobre él. También el karma no actuaría sobre el ser puramente armónico. Ahora, el individuo que está con muerte clínica y no quiere volver al cuerpo es porque salió de una cárcel. Pero una vez que se mete nuevamente en el cuerpo, no quiere morir y quiere quedarse acá y le tiene terror a la desaparición y busca todos los medios de prolongar su vida mucho tiempo. Esto es porque la relatividad del bien y del mal, la relatividad de los distintos valores de la vida. Uno los mira desde un punto de vista y las cosas son buenas. Las mira desde otro punto de vista y las cosas son negativas. Pero todavía podemos abundar un poco más mientras hacemos una pausa. Bien, tenemos en la pantalla otras comunicaciones de oyentes. Hay una que nos interesa especialmente. Ana María tomó nota en su cuaderno de notas y quizás nos quieras decir algo. Yo también luego voy a decir algo. Bueno, hay dos preguntas interesantes, o dos comentarios, digámoslo así, interesantes, ¿no? Una en relación a que si una persona sufre un accidente y queda postrada en la cama, si puede cumplir con Dharma. Bueno, en todo caso, estaba dentro de las posibilidades de la vida de esta persona el sufrir este accidente, y justamente su Dharma, es decir, su obligación en la vida, a pesar de que nos parezca desde el punto de vista humano, digamos, cruel, pero es lo que debemos pasar, y tratar de pasarlo lo mejor posible, de la forma más constructiva posible. Ahora, no necesariamente quiere decir que aquel que a hierro mata, a hierro muere, es decir, porque preguntan si necesariamente aquel que produjo el accidente tiene que también ser atropellado en algún momento. Esto no funciona así. Digamos, la reparación es la reparación en cuanto a siempre al aprender. Si un padre, yo pongo este ejemplo, porque la relación de un padre que quiere a sus hijos, ¿no? Por supuesto, estamos hablando, cuando los corrige o cuando los tiene que castigar, o no digamos ya un padre, digamos alguien que posee mascotas y las quiere, ¿no? ¿Qué quiere? ¿Quiere educarlos o quiere descargar su frustración? Si quiere descargar su frustración, ya estamos mal. Pero la ley de karma no podemos decir que es así. Entonces, si nosotros que a nuestros hijos, cuando los castigamos, lo hacemos para corregirlos y que aprendan, ¿no va a ser acaso lo mismo la ley de karma? No es una ley que dice, y ahora entonces vos tenés que sufrir tal cosa, sino que la persona que produjo el accidente o lo que fuese, va a estar en algún futuro en una situación como para que tenga que reparar o para que ese desequilibrio que produjo. De todas formas, como son cadenas y cadenas de acciones, escapa el entendimiento humano, porque la ley de karma en su sentido más profundo nos escapa. Su último sentido, porque nos excede. Pero no necesariamente, no es ojo por ojo, diente por diente, es colocar a cada uno en una situación en donde pueda reparar ese daño. Vos querías, me estás haciendo, siento que querías decir algo, dale. Sí, quiero decir, le quiero decir al oyente, transmitirle una reflexión mía, para ver si le puede ser de alguna utilidad. El enjambre de las individualidades con su cuota de libre albedrío de millares de seres humanos, la interrelación entre los seres humanos, la interrelación de cada individuo con la naturaleza, con los animales, con el resto de la naturaleza, hace que la urdimbre de karma sea de una naturaleza tal que escapa a la posibilidad de nuestra comprensión actual. A nuestra comprensión sí se le da que cada acción tiene su correspondiente reacción y que no hay causa sin efecto, que lo que somos ahora es el resultado de lo que hicimos y pensamos en el pasado. No somos un individuo nuevo, somos el resultado de toda la evolución pasada que finalmente aparece como la persona actual que somos. Que karma es impersonal indica que, conociendo que cada causa va a tener su efecto, yo puedo producir ahora voluntariamente causas que ineludiblemente me van a traer determinado efecto. Es decir, conociendo la naturaleza humana, que el karma rebota de manera distinta a lo negativo o a lo positivo, puedo estudiar cuáles son mis acciones, mis pensamientos, el conjunto de mi vida psíquica, intelectual, vital, y actuar de acuerdo con la ley, con la armonía, y naturalmente voy a tener felicidad. Es decir, que el futuro está en las manos de cada uno. Creo que esa es una de las lecciones del karma. No podemos saber, porque tendríamos que ser como las grandes jerarquías cósmicas que miran todo el pasado y se proyectan al futuro en su visión y saben por qué ahora nos está aconteciendo algo que quizás 15 encarnaciones atrás hemos sembrado. cuando tenemos relaciones conflictivas con alguien y una de las dos partes que han vivido peleando se muere, el otro se queda solo sin tener con quién pelear. Pero el karma de esa armonía, de esa hostilidad, continúa en el mundo psíquico. Esas dos almas a lo mejor no vuelven a encontrarse hasta después de 3 o 4 vidas y reanudan la pelea. ¿Eh? Para el karma no hay tiempo en ese sentido. De modo pues que haya un accidente, que quedemos inválidos, que estemos sufriendo tal o cual cosa, es como la protagonista de una película de Almodóvar. ¿Qué hice yo para sufrir esto? Dice Carmen Maura en una de sus películas, ¿no? Porque ella no hizo eso, no es la actual personalidad quien ha sembrado esas semillas que ahora le tienen esta desgracia, ¿no? El karma, pues, se prolonga de una vida a otra, aunque las personalidades cambian, el alma es la receptora del karma. Sí. Y el alma es la que tiene que recibir, cuando la ocasión es propicia, el premio o el castigo. Y puede ser, a mi entender, no necesariamente si hubo relaciones conflictivas, si han pasado encarnaciones y algunas de las almas o las dos han madurado en algún sentido, quizás se encuentren en una relación no conflictiva, sino en que tengan que cooperar. Bueno, por ejemplo, hay muchas variantes que podrían existir. Un alma evolucionó y mejoró y espiritualizó. Por eso, no necesariamente, esto es lo que yo quiero que quede claro, que porque hayamos cometido o haya sucedido algo, ya sea positivo o negativo, exactamente lo mismo tengamos que cosechar. Porque en medio se dice que nosotros, en nuestra ignorancia, cuando entramos en el reino humano, generamos tanto karma, y por lo general karma, digamos, no del mejor, sino karma, lo que llamamos nosotros negativo, porque no nos agrada los resultados, que es imposible en una sola vida poder desagotar todo esto. Entonces, ahí es cuando vienen gotitas de karma y en el medio quedan resquicios como para que decidamos. Porque si no, si todo fuera karma en esta vida, no habría lugar para el libre albedrío. Y hay espacios para que haya movimiento. Hay espacios en donde tenemos que decidir. Y ahí entra el dharma. Muy bien, muy bien. De cualquier modo, ya es la hora del cierre. Tiene que quedar claro que estos son asuntos profundos y que hay que tratar a lo largo no de una audición, sino de muchas audiciones. Vamos a volver sobre este tema y por lo menos hoy vimos la responsabilidad del individuo ante sus acciones, ante su vida psíquica, ante sus acciones. Y cómo lo que él es ahora influye para el futuro. Inclusive para su felicidad e incluso para la felicidad de quienes le rodean. Así que hay una creatividad. El hombre puede ser arquitecto de su propio destino. Nos despedimos hasta el próximo martes y posiblemente vamos a seguir hablando del tema de karma. Buenas tardes.